Bueno, César, gran victoria, linda carrera se hicieron junto a Martín, González, felicitaciones. Sí, la verdad que sí, es muy contento, la verdad que nos respetamos mucho con Martín, así que eso es lo bueno, y nada, muy feliz. Bueno, el auto se demostró, como siempre, muy competitivo. Sí, la verdad que sí, o sea, por ahí la carrera anterior estuvimos un poco complicado, pero bueno, esta pudimos encontrar bien el auto y se notó. Contame algo del sprint, en principio. No, bien, yo tuve la suerte de que pude sacar los números, los primeros puestos, que eso me favoreció mucho. Si hubiese tenido que largar del 10 para atrás, por ahí no sé cómo hubiera sido, pero bueno, las cosas salieron así y la verdad que muy contento. Después en la final hubo por momentos, Martín estuvo muy cerca tuyo y sobre el final me dio la sensación que le pudiste hacer una diferencia. Sí, empezamos con un problema que vibraba el auto y no sabemos si era por el viento o qué. Vibraba mucho el auto y empecé como a cuidarme un poco y bueno, después se me acercó Martín y vi que no pasaba nada, que no tenía nada roto y bueno, empecé a ver si me podía escapar, pero creo que fue muy difícil hasta que por ahí creo que se pasa largo en la horquilla y ahí hago un cachito de luz y bueno, ya quedó sin él atrás, ¿no? Que él no me agarrara la chupada y pude mantener la distancia. Felicitaciones por la victoria. Bueno, muchísimas gracias y déjame agradecerle ya que está a todos los chicos que laburan en el auto, a toda la gente de Chillar, a toda mi familia y bueno, a Guillermo Bablo en el motor y a Purilla Guillemot también que me sentó en el motor. César González.